La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Tres temas, tres para la columna de Santiago Marino en el día de hoy. Tenemos que decir, Francia campeón del mundo, Djokovic también se llevó la final de Wimbledon y tenemos temas que tienen que ver con la publicidad oficial de Cambiemos. Buenos días, Santi, bienvenido a tu columna de deportes. Bueno, muchas gracias. Siempre yo quería ser periodista deportivo y además solo para hablar de tenis en radio. Un especializado en tenis. Sí, que creo que lo comento mejor de lo que juego, pero bueno, estoy tratando de mejorar eso. ¿Cómo se llamaba el que comentaba siempre los partidos de Sabatini? Se me fue el nombre, el apellido. Almorni, Guillermo Sabatini. Sabatini, ese. Sabatini, sí, todavía está ahí. Hay renovación en el periodismo de tenis, pero las estrellas siguen brillando en el firmamento. Bueno, Maru, si querés hablamos de la final de Francia, el acontecimiento más visto de los episodios de ese país del tercermundista para festejar. El tratamiento tercermundista que le dieron los medios también a los episodios, ¿eh? También, ¿no? También. Y esta gilada de que no conviene ganar la Copa del Mundo porque eso tapa los problemas políticos y culturales que tenés en tu país. Ya quisiera yo seguir teniendo esto. O sea, no quiero seguir teniendo los problemas que tenemos, pero tenerlo con una Copa del Mundo más, por lo menos, ¿no? Y para dar cuenta de que no tapa nada, nos podemos meter directamente en esto que traes para el día de hoy, que tiene que ver con la publicidad oficial en Cambiemos. Efectivamente, Maru, porque así como transcurrió el Mundial y ya pasó como un suspiro y vamos a tener que esperar otros 3 años, y como volvió a Nole un día y ganó Wimbledon después de una batalla terrible con Rafa entre el viernes y el sábado, mientras todo eso pasaba, el gobierno de Cambiemos volvió a materializar una de sus mejores aristas en la gestión de las políticas de comunicación, que son muy criticadas en esta columna históricamente, que tiene que ver con la divulgación de los datos sobre los destinos de la publicidad oficial. Recuerden, para aquellos que escuchan por primera vez esta columna, que nosotros analizamos fundamentalmente a la economía política de los medios, esto es, qué hace el Estado con los medios en materia administrativa, cómo los regula, qué hace el Estado con los medios en materias de gestión, cómo lleva adelante los medios de propiedad estatal, los medios públicos, porque tiene que ver también con la construcción de una sociedad más democrática. Y hay un elemento más que podemos agregar que tiene que ver con el financiamiento del sistema de medios, dentro de los cuales un ítem central está dado en la cantidad de dinero que gasta en publicidad oficial. Es decir, los espacios que compra con dinero público para anunciar diferentes cuestiones en la prensa, el internet, la radio, la televisión, etcétera. Uh-huh. Cuando uno mira eso, cómo administra ese recurso central, sobre todo en un mercado como el argentino de medios, que es un mercado pequeño y pauta dependiente, digamos, ¿no? El Estado implica más o menos el 10% del total de la torta publicitaria. Estamos hablando de un gran anunciante. Cuando uno analiza cómo el gobierno administra esa relación, también puede interpretar cómo concibe al sistema de medios. Dime a quién le das pauta y te diré con quién quieres relacionarte, sería la idea, ¿no? Un clásico de todas las gestiones también, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, es cierto que la gestión Cambiemos tiene algunas aristas particulares en materia de la política de publicidad oficial. ¿Qué incluye? En primer lugar, y esto es celebrable, sin sarcasmo, de veras, lo marcamos y destacamos todo el tiempo, el gobierno divulga mediante la Secretaría de Información Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, una vez por semestre, los datos de publicidad oficial. Los sube al portal datos.ar y todo ciudadano que tenga acceso a internet puede acceder a ellos. Leerlos implica otra gimnasia, además de aburrido es algo difícil, hay que hacer ejercicio metodológico, hay que hacer un ejercicio que, por ejemplo, en los trabajos que hacemos con Agustín Espada y que se publican en diferentes medios, por ejemplo Letra P, y que va a ser insumo central de esta columna, por los datos digo, lo lleva adelante Agustín en general, que es identificar los nombrecitos que aparecen en esas plantillas de Excel para saber a qué grupo de medios pertenece. Eso no te lo da desagregado el informe que brinda Secretaría de Información Pública, pero lo cierto es que es un elemento a destacar. el gobierno de Cambiemos, desde su asunción, cada 6 meses anuncia los destinos de la pauta oficial que invirtió en lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo Nacional. Esto es, todo Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete, todos los ministerios y los organismos descentralizados que dependen del Poder Ejecutivo. Luego, llevó adelante una regulación que incumple, el ENACOM la Secretaría de Comunicación Pública planteó una resolución en la que establece los criterios que se siguen para pautar, dónde, cómo y por qué voy a pautar, sería más o menos para traducirlo, y como veremos en los números, lo incumple. Ya lo hemos analizado muchas veces, cuáles son esos criterios, tienen que ver con niveles de rating, circulación, pero también con establecer relaciones de pauta en medios sin fines de lucro. Spoiler alert, voy a anunciar parte de la conclusión de la columna, no pusieron ni un peso en un medio sin fin de lucro en este periodo. Uh-huh. El tercer elemento de esa política de gestión de la publicidad oficial de Cambiemos tiene que ver con el vínculo con los privados y con el modo en que se relaciona, es decir, dónde pone, en qué tipo de medio, no solo en qué empresa de medios, cuánto le da Clarín, cuánto le da Viacom, sino cómo entiende el sistema comunicacional a partir de a qué sector de los medios destina más pauta. Y en ese sentido hay algunas noticias interesantes. Cuando uno lee los datos, es difícil dar números por radio, no vamos a pretender que se entiendan los números, sí vamos a tratar de explicarlos, pero hay algunas cuestiones también para pensar, por ejemplo, porque estamos hablando de en el marco de un ajuste brutal de gasto público que pretende llevar adelante el Estado. Y entonces ahí también podemos encontrar o no si el gobierno de Cambiemos ajustó en términos de gasto de pauta oficial. En el primer semestre, es decir, lo que va de enero, del 1 de enero del 2018 hasta el 30 de julio, gastó 776 millones. Dicho así, es como difícil de entender. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, depende. Un porcentaje de mucho siempre es mucho, pero no tenemos que tener en cuenta de qué hablamos cuando hablamos de números concretos para el mercado de medios. Lo cierto es que esto es bastante menos de lo que gastó en el año pasado para el mismo periodo. No en términos absolutos, necesariamente, sino en términos relativos. A ver si podemos explicar esto un poco más. El gobierno había pautado un monto determinado para gastar en pauta oficial durante el primer semestre y de eso gastó solo el 32% en el primer semestre. Se puede leer algo de ajuste, ¿no? Se puede pensar que ahí hay un recorte en el gasto. Yo no me aventuraría a sacar una conclusión así, sobre todo porque el gobierno de Macri es de pautar mucho en medios privados comerciales, en medios afines, sobre todo desde su línea editorial, y porque el gobierno está atravesando un periodo de crisis que apenas empezó a notarse con mucha significación en el mes de mayo y que podría implicar que haya que aceitar con algunos mecanismos la relación con los medios privados comerciales para que no le suelten la mano, habida cuenta de que, por ejemplo, el Grupo Clarín ya consiguió todo lo que podía esperar de un gobierno como el de Macri con la fusión Telecom Cablevisión. Y digo, por eso, ¿por qué no sacar conclusiones apresuradas? Porque si yo te digo, Maru, el gobierno gastó 776 millones, no tenemos claro si es mucho o es poco, pero podemos usar ese número para compararlo, es el 32% de lo que tenía pautado gastar en el primer semestre, y es un 60% menos si lo comparamos con lo que gastó en 2017, claro que sin ponderar la inflación, con números absolutos, ¿no? Pero hay un dato para tener en cuenta, y es que el 60% de lo que gastó en el primer semestre lo gastó en el mes de mayo y en el mes de junio, es decir, en los últimos meses, donde la crisis ya estaba instalada, donde el mal humor social se manifiesta cada vez más y donde en parte empezó a notarse un poquito que los medios privados le soltaron la mano en parte a ese acompañamiento, a esa protección mediática que ha tenido. De todas las reparticiones públicas que fueron analizadas, insisto, que dependen del Poder Ejecutivo, Presidencia de la Nación, la unidad presidencial, es la que más dinero gastó. Y ahí entonces lo siguiente de evaluar sería dónde la puso, cuál fue el destino de esa publicidad. Y entonces, si uno hace un ranking de los principales grupos, insisto en esta idea, ese trabajo metodológico que hace Agustín Espada para nuestras publicaciones, en donde de una lista de un Excel, imagínense un Excel con cientos de filas, en donde figura un nombre por nombre, en ocasiones los medios, en algunos lados productoras, el nombre de algún periodista en particular, etcétera. Si vos juntás eso y lo llevás al grupo en el que pertenecen, eso te permite construir el ranking de los grupos de medios que más pauta recibieron. Tremenda base de datos está haciendo Espada con esto, ¿eh? Sí, la verdad que hace un gran trabajo, luego lo sistematizamos juntos, proponemos la lectura, esto es una discusión que está, no es que nosotros tenemos la verdad sobre esto, es la lectura que nosotros proponemos de una perspectiva crítica. Y a propósito, déjame pasar un chivo, ahora en el mes de septiembre, en el Congreso ANACOM, que es el Congreso de Carreras de Comunicación, organizamos un panel en el que vamos a discutir sobre publicidad oficial, y no lo vamos a hacer con los que estamos convencidos del tema, sino con aquellos que piensan de modo diferente, para hacer rico el debate. Va a estar ahí José Cretaz, Daniela Monge, profesora de la Universidad de Córdoba, Agustín Espada y yo, discutiendo estas cuestiones. Bueno, pero los datos son los datos, y cuando uno reconstruye desde esa base de datos el ranking de medios, a ver, ¿qué te parece a vos? ¿Quién ganó ese ranking en el primer semestre? Y me figuro que viene con mucha afinidad al gobierno. Bueno, y si tuvieras que poner una fichita en el casino, ¿en qué grupo le pondrías el número uno? Y ahí andaría por Clarín y con sus fusiones a mano. Exactamente, Clarín recibió 139 de los 776 millones, y fue el grupo que más dinero de publicidad oficial recibió, si se suma lo que pautó el gobierno en todos sus medios. Ha visto cómo hice la tarea, profesor Marino, ¿no? Muy bien, muy bien. Y aparte jugamos un poquito, sigue participando, compañera Maru. El segundo fue el Grupo América, y tenemos algunos detalles para hablar sobre su segundo lugar. Lo que vamos a hacer, porque es muy difícil dar números en radio, es comentar el ranking y luego ir al detalle de América. El primero fue Clarín, claramente, 139 millones. Después el Grupo América, tercero Viacom, que es Telefe. ¿Se acuerdan que Telefe quedó en manos de Viacom, capital transnacional, desde hace algún tiempo ya? Cuarto, La Nación. Y quinto, una organización que está compuesta por Prisa y Albavisión, que controla algunas radios. Si uno suma lo que recibió América, más lo que recibió La Nación, más lo que recibió Viacom, es decir, si sumás el segundo, el tercero y el cuarto, recién ahí superás lo que recibió solito el Grupo Clarín, que es el que más recibió. O sea, en manos de uno hay lo que recibieron tres. Exactamente. Y es poquito, si sumáramos a los cuatro que siguen hasta el top five, lo superarían sumados del segundo al quinto por poquito al Grupo Clarín solo, que duplica, por ejemplo, lo que recibió el segundo, que es el Grupo América. Ahora vayamos a la cuestión del Grupo América. Esta columna de hoy, viernes nublado, Día del Amigo, podría haber sido sobre la noticia de la semana, que es la decisión que tomó el Grupo Vila de desprenderse de Supercanal, de vender al operador de cable Supercanal, que es el tercer o cuarto operador más importante del mercado de TV por cable en la Argentina, que, como hemos dicho, es un mercado muy potente porque penetra en más o menos el 80% de los hogares, y porque, como sabemos, a partir del desarrollo tecnológico implica que yo no sea solamente un cablero, sino que seas un cablero que además brinda servicios de conexión a Internet. Si pensamos en el ranking del mercado de cable en la Argentina, el Grupo Clarín controla el 40% del mercado, DirecTV, que no es cable sino televisión satelital, tiene el 30% del mercado, y ahí tercero viene Supercanal con mucho menos del 10%. En general ubicado en la zona de Cuyo y en la parte más alta de la Patagonia, Neuquén, por ejemplo. Bueno, Supercanal fue vendida a un grupo, un fideicomiso bastante raro. Hay bastantes sospechas respecto de quién es efectivamente el comprador de la empresa Supercanal, del medio que se desprendió el Grupo Vila, que permite, lo que permite hacer una lectura, que es, aparentemente, luego de la fusión Telecom-Cablevisión, el Grupo Clarín avanza a convertirse en una empresa de telcos, de telecomunicaciones, esto lo hemos dicho ya, y los otros grupos se quedan acotados a la producción de contenidos, cuestión para lo cual pueden proveerle el servicio de producción de contenidos a esa telco gigante que va a ser Clarín. Bueno, pero ¿qué pasó? Cuando uno se fija en los 73 millones que recibió el Grupo América en total, hay 29 de esos que los recibió por canje. Canje de deuda, lo hemos hablado respecto de la publicidad oficial, es aquella situación a partir de la cual, mediante una resolución que había sancionado la presidenta Fernández y que fue mantenida por dos periodos por el presidente Macri, en realidad sus jefes de gabinete, las empresas de medios que deban algún tipo de impuestos pueden canjear eso que deben de impuestos por publicidad oficial. Supercanal, el cable que el grupo Bill acaba de vender, nunca había canjeado publicidad en los 4 semestres que ya llevaba el gobierno de Macri, y en este semestre, en el momento en que además el gobierno de Macri, fíjate qué fallido, genial, ¿no? El gobierno de Macri está por cerrado la posibilidad de canjear, en ese semestre, el primero del 2018, el Supercanal canjeó 29 millones de pesos de deuda y lo hizo justo antes de la venta. Claramente estamos en un contexto en el cual estaban tratando de dejar más o menos ordenadas las cosas para la venta. Insisto, los números que nosotros analizamos corresponden al primer semestre de 2018 y la decisión de la venta se conoció esta semana, cuando ya estamos en el hashtag segundo semestre, que es solo sucede en el calendario. Ahora, volvamos a la publicidad oficial. Dijimos, cuando uno se fija quién es el que más recibió, tenemos el ranking. 1, Grupo Clarín; 2, Grupo América; 3, Viacom, los dueños de Telefe; 4, La Nación; 5, Prisa con Albavisión. Cuando vamos al tipo de medio que recibe, ya no por propiedad, sino por soporte, encontramos que el soporte que más pauta recibió fue La Gráfica. El 27% de lo invertido en publicidad oficial fue para el sector gráfico. Segundo, la televisión abierta. Tercero, la TV por cable. Cuarto, la radio. Y quinto, Internet, si sumamos en Internet tanto a las páginas web, que pueden ser informativas o no, como a las redes sociales. YouTube, Instagram, Google, Facebook. Digamos, distinguiendo la pauta que se pone desde el gobierno en los portales de noticias o en las páginas o redes que sirven para otra cosa en la actividad. Y después de eso también quedó con un porcentaje bajo la vía pública, la pauta de publicidad oficial en vía pública. Esto es algo raro porque el sector gráfico, de acuerdo a los datos de consumos culturales, que también analizamos hace un tiempo con Agustín, es el que más ha caído en los últimos tiempos en términos de audiencia. De hecho, te fijas, una de las noticias del día es que los kioscos de diarios van a ser habilitados para funcionar casi como oficinas de correo. Van a poder recibir los envíos de aquellas cosas que la gente compre en Internet. Y en vez de tener que poner su domicilio para envío, puede poner el kiosco de su barrio e ir y buscarlo ahí. Sí, resulta paradójico que entre los últimos lugares esté Internet y entre el primero el sector gráfico en esta clara crisis que estás mencionando. Exactamente, con lo cual uno puede pensar que tal vez hay una decisión política de promocionar la existencia de prensa gráfica para que exista ese medio que está circulando cada vez menos. Ahora, promover la diversidad, eso no implica promover la diversidad, porque el único medio, semanario de circulación masiva gestionado por una organización sin fin de lucro, Tiempo Argentino, de la Cooperativa de los Trabajadores, recibió 0 pesos de todo eso que se puso en publicidad oficial. ¿Es más cara la pauta publicitaria en medios gráficos que en Internet? Bueno, ahí hay un problema, que es quién pone el precio y cómo compararlo. En términos absolutos, posiblemente sea más caro. De hecho, nosotros hemos analizado la decisión que tomó el gobierno de Larreta de modificar lo que le da a los medios sin fines de lucro en la ciudad de acuerdo a una negociación donde le bajó el precio a la pauta en papel, que es el precio que se usa como valor para comparar. Lo que pasa es que posiblemente en Internet sea menos oneroso, o sea, te cuesta menos guita, pero te rinde mucho más, dependiendo en dónde vos la pongas, porque si lo pones en Instagram o en Facebook, lo podés elegir en qué perfiles se paute, y entonces es mucho más efectiva. Es decir, no solo es una cuestión de criterio económico, sino también de rendimiento del anuncio, digamos, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente parece que las audiencias se mudan hacia ahí, hacia sus consumos en todos los soportes, pero en digital. ¿A qué conclusiones podríamos arribar a partir de este análisis, Santi? Bueno, las conclusiones son que, más allá de algunas mejoras, hay algunos medios que antes eran discriminados pero que ahora reciben pauta, la Radio 750, el Grupo Indalo en general o el Grupo Octubre. Se mantiene la discrecionalidad porque hay muchos medios que reciben más pauta que otros que tienen más audiencias. Por ejemplo, Vorterix, en la página web de Pergolini, recibe más que Página 12 o que Minuto 1, que tienen más navegantes. Entonces, si bien se han reducido algunos criterios de injusticia, la discrecionalidad se mantiene. Otro elemento es la existencia de productoras. Hay muchos medios que reciben pauta, pero vía productoras, y se crece el lugar y el rol de los intermediarios. Y el gobierno no puede salir de esa característica ambigua en la que le destacamos en el manejo de publicidad oficial la divulgación de los datos y la regularidad que mantiene ya más de 2 años después de haber asumido, con la existencia de 2 elementos claves: cierta discrecionalidad que se mantiene, aunque se reduce, y por otro lado, el vínculo con los grupos privados, porque le ha otorgado en este periodo 0 peso al sector sin fin de lucro. Santi, te agradecemos muchísimo por este análisis y nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Gracias, para mí un gusto, nos hablamos la semana que viene. Un abrazo grande. Santiago Marino, Fuerte al Medio.